Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com. Esa tele que guardaste en el desván, la radio original de tu vieja minivan, la guitarra molona que estás jubilando, te las recogemos y te ahorras hidratando. Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com. El bolso feo que te regaló tu prima, esa cámara de fotos que ya no utilizas, un smartphone, la consola y la mini nevera. Te lo compramos todo, somos la pera. Vente a LemonCast.com. Lo compramos, lo compramos. Vente a LemonCast.com.